¿Qué tal te ha ido? ¿Y la semana? Creo que lo primero que voy a hacer va a ser quitarme el anorak. Más que nada porque me muevo bastante y hace mucho ruido. Saludos de Rafa Arboleda. Hasta las 3. Si estás en Península y Baleares, hasta las 2. Si estás en Canarias, vamos a tener 120 minutos para disfrutar de la belleza que la música pone a nuestro alcance. Teniendo buena, ¿pa' qué escuchar música mala? Ya sé que suena así un poco inmodesto, pero quédate y compruébalo. A los hechos sonoros me remito. Arboleda es radio. ¿Cuándo fue? Principio de los 80, si no fue el 80. Apareció Google y la canción que acabaría con la radio. El vídeo mataría a la estrella de la radio. Y vaya si lo ha conseguido. ¿No, no? Vaya usted a saber. tenga un buen descanso. Hoy es un día que jamás podré olvidar. La gente se arrodilla y mira, hoy es mi funeral. Aquellos que nos mirábamos al espejo y... mejor mirar la tele. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. I tied it to the top of my Japanese car. I came home and I pointed it out into the stars. A message came back from the great beyond. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Bill, you might have made some friends with some billionaires. You might have got all nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said bye-bye, John. Our love's 57 channels and nothing on. So I bought a .44 Magnum with solid steel cast, and in the blessed name of Elvis, well I just let it blast. Till my TV lay in pieces there at my feet, and they busted me for disturbing the almighty peace. Judge said, what you got in your defense, son? 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. See by your eyes, friend, you're just about gone. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 canales y nada en ellos. A Bruce Springsteen probablemente le escondieron o se le estropeó el mando de la televisión del hotel, porque si no hubiera escrito otra copla, seguro. Secretos. Los imprescindibles, pero a tu lado. He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado. Arboleda es radio. unas cuantas notas. Con una melodía. Nos aislamos. Y nos vamos a este mundo. Glass of beer, dear.

are still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Otoño de 1980. John Lennon y Yoko Ono presentan su nuevo disco. Meses después, hace unos días se cumplía el aniversario. John Lennon pasaba a la eternidad. Que así le dicen. No le gustan los raíles. Va como puede o como quiere. Que vaya como quiera. No. No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, alrededor. Al menos la tripulación, ¿no? Tu voz siempre me acompaña y aburrido bajo al bar. Al verte un extraño feeling hace mis piernas temblar. Reina de los siete mares, quiero hacerlo otra vez. Quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián. Yo soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián. Soy el mejor, te llevo a lo más alto, te vuelvo a dominar, he hecho bola extra. Yo soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián. Tú me haces disfrutar. Siete mares, quiero hacerlo otra vez. Quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián. Tú me haces disfrutar. Arboleda es radio. Pues fíjate, iba a poner esta canción porque dice que el amor es un milagro y cómo está lo del milagro del amor y... Pues anda que no han quedado separadas. Pues siento latido. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos

You might not love me anymore. I was shivering in time. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Menos o más. Más o menos nos quedamos sin Lennon. No, más. Y fíjate que lo único que pretendía era un milagro. Si es que los milagros se pagan. Your fears Cuando menos. Entonces la tierra tenía que estar bien caliente. Yeah.

¿Pero nosotros somos los más tontos del mundo? Hay que pensárselo. Si no los votamos, no tienen ningún derecho a robarnos. Solamente si les votamos. Votemos a unos que no nos roben. Pero votar es con B o con V. Digo, por si hay problemas lingüísticos. Votar es con B, ¿no? Se vota un barco. Bota un barco y se va lejos. Es que esto de la política es un lío. O sea, ¿cómo se bota un barco con B? Bueno, barco se escribe con B. No sé, esta confusión, algún... Por algo será, ¿no?

cada noche de sábado de 1 a 3, de medianoche hasta las 2. ¿Cómo me duele este frío? Si estás en Canarias. Aquí en mi cama. Claro, menos frío en Canarias. ¿Cómo yo extraño tus besos en madrugada? Quisiera dormir, amor, sobre tus pechos. Quisiera vivir, amor, atado a tus huesos. Thank you.

detrás de un solo árbol, la punta de una aguja se está mi amor bailando. Everybody. then she placed them in a bower. It was the start of you. Estamos helando. But baby, it's cold outside. Got to go. But away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. Mother will start to beautiful, worry. What's your hurry? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. Really, I'd better beautiful, scurry. Please don't but hurry. Maybe just to have a drink. Put more. Some records on while I pour. Baby, it's bad out there. Say, what's in the no drink? Cabs to be had out there. I wish I knew. Your eyes are like starlight to now. Break this I'll take your hat, your hair looks swell. I ought to say no, no. Mind if I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? Really can't stay. Oh, baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. I simply must go. But baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has been. How lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at the storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look. Delicious. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. But maybe just a cigarette. Never such a blizzard before. Gotta get but home. Baby, you'd freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been I thrill grand. When you touch my but hands. Don't you see? How can you do this thing to me? Think of my lifelong at sorrow. At least there will be plenty in mind. If you caught pneumonia and I really can't get stay. Over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Novísima versión. Bueno, no tan nueva. Nueva porque, como venimos escuchando este Let it snow, let it snow, let it snow. Desde hace... Oh, the weather outside is frightful. Jimmy but the Kahn. Fire is so delightful. Y Michel Legrand. Since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned way down low.

that you do. Yeah. apenas 2 minutos y 15 segundos. El suficiente para decirte adiós. Mañana volvemos a partir de la 1 en Es Radio, Arboleda Es Radio. Otra vez 120 minutos para disfrutar de la buena música. Que tengas un sábado lo más calentito posible. Y en la madrugada, el sábado o domingo, estamos juntos. Que descanses. Si por casualidad te ha sabido a poco, en Facebook, busca, igual que el nombre del programa, Arboleda Es Radio. Y en esa página tienes links a los programas pasados de este programa, o podcast, o como lo quieras llamar. Mira, descargas y los oyes cuando quieres. Hasta mañana.